Gracias. Gracias. Llevo en mi alma gotas de sangre. Dijiste amarme que todo fui. Solo mentiras yo te escuchaba. Falsas palabras oí de ti. Solo mentiras yo te escuchaba. Falsas palabras oí de ti. Y vuelve.